Jerónimo, limón, limón, limón, Jerónimo, limón, limón, Jerónimo, limón, limón, Jerónimo, limón, limón, se tiré con el barranco. Un mujer, que no se lo den, pero no se lo den.